Buenas tardes, bienvenidos al Monumento al Tornillo Desconocido. Hoy estamos con Luis Arroba, que va a hacer una sesión de lectura en vivo que se llama Distopía de todo hombre, un artista. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Introduzco algo de por qué se llama así? Pues como la lectura. Sí, claro. Pues la lectura se llama así, sobre todo, pues primero que todo revisando unos ensayos de Marta Rosler, en los que ella, digamos, que expone pues muchas de sus hipótesis y estudios e investigaciones sobre qué ha ido pasando con las industrias culturales, sobre todo desde la década del 80. También esto viene por conversaciones que he tenido con amigos y personas cercanas, y es que pues nos ha sorprendido el volumen de artistas que va apareciendo pues día con día, y pues las pocas posibilidades también de trabajo y de manutención para pues toda esta cantidad de personas que quieren dedicarse al arte. También estas reflexiones vienen pues como de algunas conferencias de Boris Groys, donde él habla de cómo hoy en día pues hay más escritores que lectores, ¿no? Hay como un afán, digamos, como de expresarse, ¿no? Y en mi experiencia personal, con algunos programas con los que he trabajado, en donde el volumen de personas que, pues, que se presenta a estos programas es desmesurado, y pues uno se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo para que tanta gente quiera ser artista, ¿no? A este fenómeno Marta Rosler lo llamará las clases creativas, y ella dirá que pues es un fenómeno del postfordismo, también lo llama el capitalismo cultural. Entonces este capitalismo cultural pues como que promueve que cada individuo pues se exprese, ¿no? Y pues también como que se titule como artista a sí mismo. Pues entonces, digamos que hablando de todas estas cosas, pues claro, nos acordábamos con un amigo mucho de Joseph Beuys, que él decía todo hombre un artista, pero de cómo ese todo hombre un artista hoy en día es como una pesadilla, ¿no? O sea, que antes era como una ilusión y ahora es como... El sueño que se ha vuelto pesadilla. El sueño que se ha vuelto pesadilla. Exacto. Pero, ¿tú qué crees que... las redes sociales, la tecnología y eso, ¿crees que tenga algo que ver como en todo este asunto? Pues puede ser, voy a hablar como desde la hipótesis porque no es algo que yo haya estudiado. Sí. Pero yo creería que sí. Estamos divagando un poco. Claro, yo creería que sí, porque pues hay como esta posibilidad de hiperindividualización, como de una, ¿no? Como de un poco narcisista también, y como de una exaltación así del sujeto y del yo. Entonces, claro, uno ve pues plataformas como Instagram, entonces todo el mundo está inventándose algo, ¿no? Todo el mundo es especial por algo, todo el mundo tiene un talento por algo, ¿no? Entonces, claro, esto se pone también como en muy fácil circulación, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que tiene que ver muchísimo pues el surgimiento pues de estas plataformas, ¿no? En las que también ya la manera de producción pues no se da desde el trabajo, ¿no? Como desde el ir a una fábrica y cumplir unos horarios como en el sistema taylorista, sino que se dan también desde el ocio, ¿no? Como pues también el ocio y la autoexpresión y la autogestión, ¿no? Van a ser parte como de la construcción pues capitalista contemporánea. Sí, totalmente. Las plataformas que hay en este momento, que utilizamos todo el tiempo, la manera de hacer dinero básicamente es a punta de capturar el tiempo del ocio del otro y de eliminar el ocio de nuestras vidas. Exactamente. Y por eso últimamente es cada vez más difícil aburrirse, ¿no? Claro, claro. No existen las posibilidades del aburrimiento. Tampoco existen como las posibilidades de los tiempos muertos, porque pues todo está como dado para que haya unas dinámicas, ¿no? Como para que haya movimiento, para que todo el tiempo estés estimulado, ¿no? Entonces, digamos que ya, yo siento que el capitalismo ya no se trata como tanto de esa, claro, todavía hay unas opresiones obreras, pero ya no se está dirigiendo tanto como ese lugar, sino siento que tiene que ver más pues como con una industria cultural, ¿no? Como, y con la producción como de lo que podríamos llamar cultura o creatividad o, ¿no? O lo que podríamos llamar arte o expresión, ¿no? Entonces, y lo que te digo, siento que tiene que ver mucho con esa exaltación del individuo, que claro, la pregunta que me surge a mí es, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos individuos que se quieren expresar? O sea, es como, Para eso está Instagram, que se expresen ahí. bueno, entonces, ¿comenzamos la lectura? ¿Dale? ¿Sí? Entonces, este es de Marta Rosler, se titula La creatividad y sus descontentos. La cultura es la mercancía que vende todas las demás, consigna situacionista. Poco después de que colapsara aquella economía de fines del milenio que se suponía iba a constituir la salvación de todos, Richard Florida instauró una nueva manera de hablar de la clase creativa, la misma que había sido colocada en el centro de la escena de Sharon Zuckerman, David Brooks y Paul Fussell, que la enmarcaba como un target group, al mismo tiempo como un proyecto en movimiento para los planificadores urbanos. Lo hizo en su libro más exitoso, La clase creativa, la transformación de la cultura del trabajo y el ocio en el siglo XXI. Puede que Florida vea a esta clase, a sus elecciones y sus necesidades como la salvación de las ciudades, pero no tiene ningún interés aparente en su potencial para la liberación humana. Cuando el presidente de la Universidad de Minnesota, Robert Wittnicks, le preguntó en una entrevista en vivo cuál creía que era el rol político de la clase creativa y si ayudaría a encaminar a la sociedad hacia una dirección mejor y más justa, Florida, según el testimonio de Anne Marcusen, miembro de la facultad, se quedó sin respuesta. Algunos de los que plantean la noción de una clase poderosa de gente creativa, una clase que fue apodada como la de los creativos culturales por Paul Rey y Cheri Ruth Anderson en su libro publicado en el 2000, ven a este grupo como socialmente comprometido, progresista y espiritual, si bien en general sin filiación religiosa, y por lo tanto lo consideran activo en movimientos como el cambio social y político. Sin embargo, en general, la mayoría de los analistas de estos creativos se concentra en cuestiones como el estilo de vida y las clases de gustos, y se muestra evasiva con respecto a la relación entre dichos creativos y el control y la organización social. En contraste con Ray y Anderson, en su libro Neobohemia, Arte y Comercio en la Ciudad Postindustrial, Richard Lyot no solo plantea que los artistas y los hipsters son cómplices del capital en el terreno del consumo, sino que también están al servicio de ese mismo capital en su rol de fuerza de trabajo eventual. Fuerza de trabajo útil, en términos de Lyot, ya sea como trabajadores de servicios o como diseñadores freelance. Por supuesto, los situacionistas insistieron en anudar los regímenes culturales con el cambio urbano y la organización y la regulación del trabajo. Sharon Zuckerman, en Loft Living, ofreció un análisis psicológico del rol de los artistas en los escenarios urbanos, su hábitat natural. Pero desde 1982, cuando Zuckerman publicó su obra, las cuestiones urbanas, los análisis sociológicos y culturales y los marcos para su evaluación cambiaron y se expandieron. En su libro El recurso a la cultura del año 2001, George Giudice nos lleva a considerar la cuestión de la culturización de la política y los usos y contrausos de la cultura en su sentido amplio. Concentrándose especialmente en los Estados Unidos y en América Latina, el interés de Giudice consiste en explicar cómo la cultura se ha transformado en un recurso disponible tanto para las entidades gubernamentales como para los diversos grupos poblacionales. Cita el trabajo de Frederick Jameson sobre el giro cultural de principios de los 90, que postula que lo cultural ha estallado, perdón, a través de todo el campo social, al punto que todo en nuestra sociedad, desde el valor económico y el poder del Estado, hasta las prácticas sociales y políticas y la estructura misma de las psiques, se han convertido en culturales. Que es un poco lo que hablábamos antes. Giudice invoca el concepto foucauldiano de gubernamentabilidad. En otras palabras, la administración de las poblaciones y la conducción de la conducta, como matriz para el desplazamiento de los servicios bajo el nivel neoliberalismo desde el Estado hacia los sectores culturales. las teorías de Foucault acerca de la internacionalización de la autoridad, como las de Lefebvre y Freud, seguramente son útiles para discutir la pasividad evidente de los trabajadores del conocimiento y de las clases educadas en general. Al descubrir cómo las identidades, incluidas las de la diferencia, son representadas en el escenario montado por distintas instituciones mediadoras, Judice privilegia las teorías de la performatividad, en particular las de Judith Butler y Evan Kosofsky, por sobre las de la sociedad del espectáculo de los situacionistas. En verdad, Judice ubica el modelo de marketing de la posguerra, la ingeniería del consenso, según la poderosa y tan cifrada frase de Edward Bernays, en el corazón de la política contemporánea e invoca la estetización de la política. Sombras de Walter Benjamin. Totalmente evidente en los Estados Unidos desde la administración Reagan. Como he sugerido, esto canaliza gran parte de la protesta política de las sociedades avanzadas y las lleva dentro del terreno del consumo, desde el hecho de comprar productos a firmas que fomentan el activismo político y envían dinero a las ONGs, hasta las tácticas corporativas que consisten en apelar a mercados basados en la identidad, como los públicos gay, femenino o latino, pero también la necesidad corporativa de alimentar esas identidades asumiendo prácticas en nombre de la responsabilidad social. Para considerar el rol de la cultura en las sociedades contemporáneas, puede ser útil prestar atención al alineamiento y la derivación del concepto de la clase creativa, comenzando por las observaciones acerca del crecimiento, de la creciente importancia social económica de la producción y la manipulación de la información. La importancia de ese grupo de trabajadores, que se conocía de modos tan diversos como trabajadores del conocimiento, analistas simbólicos o más tarde creativos, ya fue reconocida hacia fines de los años 50 o principios de los 60. Se le atribuye a Peter Drucker, el idolatrado gurú de la administración, la acuñación del término trabajador del conocimiento en 1959. Mientras que el posterior análisis, analistas simbólicos se le debe al economista Robert Reich. Un antiguo economista especializado en temas laborales, Clark Kerr, se convirtió en presidente de la Unidad de California en 1958. Este sistema universitario estatal, cuyo plan maestro para una educación superior trazaba una estrategia agresiva de crecimiento que debía extenderse más allá de comienzos del siglo XXI, fue una nave insignia de las universidades públicas estadounidenses y estableció los puntos de referencia para las instituciones educativas públicas en los Estados Unidos y en otras partes. En un mundo políticamente dividido, el sistema estaba concebido como la incubadora de las tropas de clase media y de las élites de un superpoder moderno que trascendería a las naciones. Las visiones transformadoras de la educación que tenía Kerr se basaban en la producción de trabajadores del conocimiento. En una serie de conferencias que dictó en Harvard en 1963, Kerr, el hombre contra el cual se dirigió gran parte de la energía del movimiento por la libertad de la expresión de Berkeley, invocado burlonamente por David Brooks, acuñó el término multiversidad. La creencia de Kerr era que la universidad era un instrumento primordial para la causa nacional. En su influyente libro, Los usos de la universidad, escribió: lo que significaron las vías férreas para la segunda mitad del último siglo y el automóvil para la primera mitad de este, en la segunda mitad de este siglo pueden significarlo la industria del conocimiento. Tanto en el advenimiento de la sociedad postindustrial, 1973, como en las contradicciones culturales del capitalismo, 1976, el sociólogo Daniel Bell fijó los términos del discurso sobre la organización de la fuerza de trabajo productiva, aunque en apariencia Ivan Illich, el visionario reformador de la educación, se había referido con anterioridad al posindustrialismo. Richard Florida, de hecho, reivindica a Bell como influencia poderosa. El término posfordismo, que describe principalmente los cambios en la dirección y el control del proceso de producción, es una palabra recurrente dentro de las economías avanzadas para describir la organización actual de trabajo. Esto es así porque conserva el sentido de la continuidad respecto de frases previas de la organización capitalista, en vez de sugerir un quiebre radical como resultado del ascenso de las economías de la información y de los cambios en el modo de dirigir y administrar el proceso de trabajo. Las teorías del posfordismo se encuentran en diferentes escuelas que no puedo explorar aquí, pero, en general, incluyen un énfasis que, por un lado, está puesto en el ascenso de las industrias del conocimiento y, por el otro, en el de las industrias de servicios. en el consumo y los consumidores, tanto como en los trabajadores de la producción, en su fragmentación de la producción en masa y del mercado masivo que apunta a grupos de consumidores más especializados, particularmente aquellos con demandas de más alto nivel, y en una disminución del rol del Estado y un crecimiento de los mercados y las corporaciones globales. El trabajo realizado bajo condiciones posfordistas en los así llamados campos creativos e industrias del conocimiento ha sido caracterizado como trabajo inmaterial, una categoría algo discutida propuesta por el filósofo autonomista italiano Mauricio Lazzarato. Dentro de esta amplia categoría, o solapándose con ella, hay tipos de trabajo considerados como trabajo afectivo, hard y negri, que no solo incluyen la publicidad y las relaciones públicas y el arte, como sostienen muchos artistas, sino que los niveles de trabajo en los cuales el trabajador trata con el público, incluyendo muchas industrias de servicios que permean eventualmente a la sociedad en toda su extensión. En Estrategias del Empresario Político, Lazzarato escribe: si no se ve ya la fábrica, no es porque haya desaparecido, sino porque se ha socializado, y en este sentido se ha vuelto inmaterial, de una inmaterialidad que continúa de todas maneras produciendo, con toda seguridad, relaciones sociales, valores, beneficios. Estas categorías lucen muy diferentes de las de Florida. Andrew Ross escribe que el concepto de clase creativa se derive de la Australia del primer ministro de Paul Keating, hacia principios de los 90, y que hay que ubicarlo bajo la rúbrica de industrias culturales. El gobierno del nuevo laborismo de Tony Blair utilizó el término industrias creativas en 1997 durante el cambio de imagen de un Reino Unido que pasaba de ser el Cool Britannia. El Departamento de Patrimonio Nacional fue rebautizado Departamento de Cultura, Medios y Deportes, y promovió el optimismo tecnológico, el culto a la juventud y las palabras de Ross, y en palabras de Ross, la innovación autodirigida dentro de los sectores artísticos y del conocimiento. Tanto Ross como el psicólogo social Alan Bloom se refieren a la centralidad de la idea de una reivindicación constante de la empresa y de la persona, como la marca distintiva de las condiciones ideales de la clase creativa. Ross señala la atracción que la idea de las industrias creativas ejerció sobre una gran variedad de naciones, grandes y pequeñas, entre las cuales nombra a Canadá, los Estados Unidos, Rusia y China. Y deberíamos agregar a esta lista a los Países Bajos, mucho antes de que la particular configuración que presenta Florida desplazara su énfasis desde las industrias hacia sus mismos habitantes y hacia las biopolíticas. ¿Ah? No veo. Hola. Al describir a la clase creativa, Florida hace un signo de reconocimiento a Paul Fussell y un breve guiño a David Bruce. A pesar de basarse en escritores como David Harvey, y acaso en otros teóricos de izquierda que no nombra, Florida nos ofrece una perspectiva de aquella categoría de recursos humanos, cuyos integrantes, sin siquiera pedirlo, podrían reconstruir una ciudad bastante a nuestro gusto, de forma voluntaria y sin costo para nadie excepto para ellos mismos. Más que retratar el derecho a la ciudad como una salida del conflicto, tal como lo había planteado Harvey y Lefebvre, Florida propone una vía de acción que se basa en la inevitabilidad de un cambio social ante el cual los pobres y la clase trabajadora ya perdieron. Diré más sobre esta cuestión más adelante, pero primero quiero considerar a la clase creativa en sí misma. Lo que Florida llamó el ascenso de la clase creativa fue denominado por Sharon Zuckin en Love Living como el modo artístico de producción. Zuckin, quien nunca explica del todo su uso de esta frase, describe que la producción del valor y del espacio de un modo interpretable en los términos de Lefebvre, mientras que Zuckin traza el recorrido del proceso completo desde su comienzo hasta su resultado actual, extrayendo los componentes estructurales necesarios para producir el cambio urbano y demostrando cómo un cambio semejante afecta a los residentes y a las clases involucradas. En el recorrido de Florida, el proceso desaparece dentro de una ruidosa confusión de estadísticas y de marcadores empíricos a través de los cuales se mide el éxito de la clase creativa. Resulta crucial para el análisis de Zuckin que los artistas eventualmente terminen desplazándose, un acontecimiento que no parece ni señalado por Florida, cuya clase creativa incluye asalariados de alto nivel dentro de industrias que se desarrollan lejos de los artistas, la gran mayoría de los cuales no percibe grandes ingresos. Hasta ahí, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo ves la lectura? Bien, mira, estaba pensando, ajá, en varias cosas ahí. Hay, sí, como esta lectura ha tocado varios temas que están como flotando alrededor de las discusiones que yo tengo, digamos, como conceptuales en esta obra. Estaba pensando bastante que hay un tema con el que yo no, que decidí como sacarlo del contenido de la obra, que es como todo el asunto del capitalismo posfordista, y el capitalismo intelectual, ¿no? Pues aunque digamos estaba inmerso, porque pues básicamente eso es lo que esta obra, digamos, es, y pues lo todo siento, lo que uno hace pues está como metido como en ese, en ese terreno, pero digamos que no lo asumo directamente como en otras de mis obras, ¿sí? Sí. Digamos, aquí yo sí tengo como una imagen como más de una fábrica un tanto fordista, donde se producen cosas. Pero digamos, lo que yo sí quería, digamos, que pasara con estas lecturas es que esos temas que están por ahí como enunciados simplemente en la obra pero no desarrollados, como que se pusieran como se pudieran hablar, se pudieran como hablar, y pues para eso es que hay invitados acá cada semana, como para poder ampliar un poco los conceptos que hay acá. Entonces yo pensaba que pues que muy, es muy bueno que comiences a hablar de esto, pues que traigas a colación como todo este tema de esta nueva economía, porque claramente es la economía en la que estamos inmersos en este momento, y sobre todo nosotros como productores creativos, digamos, estamos totalmente metidos ahí. Sí. ¿Sí? Y de ahí claramente está el punto por el cual el gobierno, ¿no? Y pues digamos desde la presidencia en este momento hay tanto interés en capitalizar el trabajo pues de la gente creativa, ¿no? De los artistas, músicos, ¿no? Y todos los que estamos como en este ramo. Y pues no es que aunque se ha intentado hablar de eso, pues no es que se haya hablado mucho tampoco, ¿no? Sobre todo hay como un discurso que viene desde el Estado, que lo que está diciendo es como alabando, está permitiendo lavar el modelo económico, pero claramente los que estamos metidos como en eso, intentando como tener una carrera activa, pues en el caso específico de las artes plásticas, lo que sí nos damos cuenta es que hay siempre, o sea, nuestros ingresos no es que vayan de para arriba en medio de todo este auge y este boom económico que en teoría tenemos, ¿no? Como que nosotros seguimos ganando poco. Sí, es que digamos que hay una cosa que me gusta bastante de Marta Rosler, y bueno, ella no se pone a leer los ensayos y puede deprimirse un poco, pero me gusta porque ella es muy realista frente, digamos, como ingresa como el arte o la producción artística, ella y por ejemplo Gregory Schlett, como ingresa la producción artística a un sistema pues como pues de intercambio, ¿no? Como en el capitalismo. Y entonces, pues, ella habla un poco de eso, pues como que los artistas finalmente son como usados para los procesos de gentrificación, porque realmente, pues, los artistas no se van a quedar con una casa ni nada, sino que ellos van a ser como, ¿cómo se diría?, como la herramienta simbólica con la que se va a permitir o se va a promover una especulación, pues, de finca raíz. Inmobiliaria. Sí, que es un proceso... Digamos que es un proceso que ha pasado pues, más o menos naturalmente desde mediados del siglo pasado. Sí. ¿No? Pues Soho es como el caso más grande de eso. Pero yo sí creo que están comenzando a aparecer desarrollos inmobiliarios que están realmente utilizando, instrumentalizando el arte para eso. Así que no están, o sea, que llegan a un barrio, llegan constructores, llegan a un barrio, comienzan a traer galerías, ¿no? Artistas, arte contemporáneo, comida, ropa, bla, bla, bla. Y esto comienza, pues obviamente, a subir el valor del metro cuadrado de tierra, y pues eventualmente los artistas son los primeros que salen de ahí con unas pequeñas ganancias ínfimas en comparación a lo que van a sacar los constructores. Claro, y por ejemplo, Berlín es un muy buen ejemplo de eso. O sea, Berlín también tuvo como este movimiento de gentrificación, de hipsters también, ¿no? Pero si tú vas a ver, entonces en Berlín, pues la gente está viviendo también como en una suerte de precariedad, ¿no? O sea, no queda como, en realidad no queda mucho y se vive más, es como de la mendicidad un poco, o sea, es una situación económica tenaz. Gregory Shulet también habla mucho de eso, él dice, pues el artista es como un obrero hipercalificado que gana muy mal. O sea, y es una gran contradicción porque se supone que estamos viviendo un capitalismo cultural que se promueve como desde las industrias creativas, como que le piden a todo el mundo ser creativo. De hecho, no sé si sepas que una de las industrias que están acá en el ranking de industrias creativas es Silla Rimax. Sí. Gran comercial el de los 90s. Es por eso, por ese hecho se merecen estar ahí, obviamente. Y Estudio F, por ejemplo. Entonces, claro, y es que ahí es donde estamos, o sea, como que esa es una sopa que tiene demasiados elementos, ¿no? Claro. O sea, como que industrias creativas es listo, Silla Rimax, uno puede entender, digamos, como desde el diseño y los aportes, claro, que hay ahí, ¿no? No sé, los diseños de procesos, claro, ¿vale? O sea, ahí hay un resto de producción que puede uno entenderla ahí, pero en últimas, si uno pone una silla, o sea, como competir al lado, como Silla Rimax, Juanes, no sé, y arte contemporáneo, o sea, digamos, cualquiera de nosotros dos que estamos acá sentados, como que si nos ponen al mismo nivel, pues perdemos. Pues claro, nosotros somos los que más vamos a llevar del bulto, además, claro, porque somos los que menos capital realmente producimos. Claro. Sí, y de alguna manera yo he estado viendo por ahí como en algunas publicidades de algún ministerio, no me acuerdo exactamente en ese momento cuál, pero yo creo que hay un interés de hacer lo mismo que pasó pues en el Reino Unido, que eso también lo mencionaste ahí hace un momento, con el asunto de las industrias creativas, de volver todo el sector una industria. Digamos que en esa medida, digamos, pues es bueno para el Estado porque se van a captar recursos por impuestos, y en esa medida lo que tendríamos que hacer todos como artistas es que cada uno tenemos una empresa para poder facturar y poder pues pagar nuestros impuestos y recibir también exenciones de impuestos, obviamente. Pero en últimas, esto yo siento que es como una manera de ponernos más impuestos a nosotros, porque realmente nosotros no es que hagamos, o sea, nosotros movemos capital. Y últimamente he estado pensando eso. Es pues como que el proceso de producción del arte es como que de alguna manera implica mover plata. Claro. ¿Sí? Uno recibe un dinero, uno produce alguna cosa, le paga gente, digamos, en esa medida tiene sentido como generar empleo. Claro. Digamos, en mi caso, digamos, en nuestro taller, nosotros generamos empleo de alguna manera contratando asistentes que nos ayudan como a hacer todas las vainas. Entonces, en esa medida uno puede comenzar como a meterse en el asunto de, ¿sabes qué? Sí, somos una industria, hombre, lo que tenemos que hacer es una fábrica. Pero cuando uno se da cuenta, al final del ciclo productivo, como que el asunto de la plusvalía realmente no es que llegue. No. O no llegue en la cantidad que debería ser, digamos. Es mucho menor que en otros renglones productivos. Y también, digamos que yo lo que siento con estas industrias culturales es que los gobiernos pues se lavan las manos en cuanto a protección social. O sea, es como, nada, yo te doy un dinero, tú haz tu industria, perdiste el dinero, no importa, pero pues yo no te voy a dar garantías de nada. O sea, no te voy a dar las protecciones mínimas que pues se supone da un gobierno o un Estado. Pues porque yo ya cumplí con darte un dinero para que invirtieras en tu empresa, que eso es absolutamente pues azaroso y que no se supondría que debería ser así, sino que debería haber pues un Estado, un gobierno, ¿no? Que protegiera pues como diera los recursos mínimos, ¿no? Y sabes que también ahí el Estado yo siento que se lava las manos en otra parte, que es el apoyo a la producción y conservación. Claro. Del capital cultural que se cree. Claro. ¿No? Porque entonces, claro, ya uno puede, podríamos comenzar a ver, aquí suponiendo, obviamente, una disminución de los apoyos económicos por parte del Estado que se dan en becas de Ministerio de Cultura, ¿no? Por ejemplo, entes estatales, porque de alguna manera eso debería poder ser resuelto por la industria privada, es decir, pues por el mismo renglón creativo, ¿no? Como que ahí la serpiente se muerde la cola y es como si ya son industria, pues ustedes son los productores, ustedes están generando dinero, entonces nosotros el Estado, ya para qué les vamos a dar plata a los artistas y ya hay un renglón económico que está realmente solventando esa producción, ¿no? cuando realmente el Estado, yo sí creo que el Estado debería patrocinar la producción, porque es el único dinero que realmente puede ser invertido de una manera libre por la gente, claro, sin presiones. ¿Sabes? Y además que abriría discusiones importantes, ahí lo hablo desde David Lowenthal, que Lowenthal habla mucho de eso que me parece súper importante. Él es antipreservacionista, él no está de acuerdo con la preservación, pero él tiene unas razones muy fuertes, y es que él dice, claro, cuando los gobiernos empiezan todo este tema de la preservación, también tiene que ver con unos intereses políticos y discursivos muy, como muy direccionados, ¿no?, en primer lugar, y segundo, tiene que ver con la industria turística. Y él dice, esto tiene un gran problema, y es una cosa que también está hablando acá Marta Rosler, y es que, y Foucault también habla de eso, como que los espacios se vuelven contenedores temporales. Entonces, claro, yo vuelvo a ciudades casi como parques temáticos, entonces yo digo, claro, voy a la Candelaria a vivir la colonia, ¿sí?, como cosas así. Pero todo esto para beneficiar una industria cultural. Entonces, por ejemplo, parando Lowenthal, esto iría en contravía del desarrollo de una sociedad. Entonces él dice, pues no es nada raro que en este momento estén surgiendo nuevamente, pues como todos estos movimientos neonazis, que estén surgiendo como todas estas cosas, porque no se pone en discusión, digamos que hacia, como a la gente que vive en los espacios, qué es lo que se debe preservar o lo que no, sino que de manera hegemónica, digamos que se está decidiendo, o impositiva, se está decidiendo qué es el patrimonio, ¿no? Ni siquiera digamos que se le consulta a las personas que viven en los espacios, ¿qué cree usted que debemos preservar del pasado? Sobre todo porque él dice, mire, todo el pasado no lo podemos preservar, ni se debe preservar. O sea, el pasado también es una entidad en movimiento, entonces usted también tiene que empezar a cuestionarse en este presente cuál pasado sería relevante o qué queremos discursar del pasado, ¿no? Pero entonces, él dice que generalmente, y por eso él es antipreservacionista, esta pregunta no se abre al público, sino que es una pregunta que ni siquiera se esboza, sino que ya los discursos, digamos, de Estado, los discursos gubernamentales van decidiendo qué es lo que se debe mostrar y cuáles son esos patrimonios que se deben conservar. Entonces él dice, en ese camino se pierden muchas cosas y se pierde también el desarrollo de muchas sociedades. Claro, yo, digamos, yo sí creo como en la conservación, a mí, pues a mí me interesa el resto de la historia, yo sí creo como que las cosas que se hicieron antes, algunas deberían guardarse, no todas. Digamos, ahora, claro, el asunto de qué, esa es una discusión grande. Pero con esto que estabas diciendo, me acordé que en estos días me hicieron un graffiti al frijolito este de Chicago. El de Anish Kapoor. El de Anish Kapoor. Sí. Y entonces, pues, lo grafitearon, y esto, pues, claramente fue un escándalo grande, digamos, ahí, como, pues, claro, grafitearon una obra de arte, ¿no? Pero claramente no fue una obra de arte, yo como que estuve viendo como posiciones ahí encontradas al respecto. Y pues básicamente el problema que se armó y digamos, y la pronta reacción del Estado para recuperar la pieza es que básicamente ese frijolito es un punto turístico muy grande. Claro. Entonces no se puede realmente afectar el turismo. Porque pues ahí baja ese renglón económico, pero digamos, si pueden grafitear el resto de la ciudad, pueden grafitear, no sé, los otros monumentos, otras piezas de arte que estén por ahí regadas en la ciudad, no importa, mientras no sean spots turísticos que mueven gente y que generan realmente capital, pues ahí es donde realmente el Estado comienza a... Claro, pero también es súper problemático, ¿no? Porque, y a eso va Lowenthal y por eso él es antipreservacionista. A mí me parece interesante que él sea antipreservacionista porque es como un hereje contemporáneo, ¿no? Como, Dios mío, pero ¿cómo vas a decir esto? Entonces, porque todo el mundo tiene como un... Como que el pasado es dogmático, ¿no? Entonces, como, o sea, como solemne, ¿no? Entonces, como que él dice que toda esta idea como del pasado sacro es muy victoriana. O sea, él dice eso, es como una idea súper victoriana. Dice que nosotros estamos como otra vez reproduciendo, ¿no? Entonces, él decía, pero hay como un problema ahí, porque eso también se llama, creo que lo llaman ciudades teatro, y es que son ciudades que, yo viví en una de esas, por ejemplo, Weimar, están volcadas en el siglo XVIII, por ejemplo, Weimar, como el romanticismo alemán, y pues solo se habla de Goethe y Schiller, y se habla de la Bauhaus, y se habla incluso del nacionalsocialismo. Pero, por ejemplo, del pasado que ellos tuvieron de la República Democrática, que fue como la que estuvo bajo el sistema socialista, pues no se habla y es como un pasado vergonzoso. Y también lo que ha pasado con Weimar es que han habido muchísimos desplazamientos internos, porque la gente no puede pagar, pues como la ciudad, los que son originales de allí no pueden pagar la ciudad, las fuentes de empleo también disminuyen y pues todas empiezan, digamos, que a girar alrededor pues de la industria turística. Pues esto era lo que pasaba en esta ciudad y que habla mucho Löwenthal, que pues Löwenthal se refiere especialmente a París. Y pues como que todos los problemas de la ciudad empiezan a irse casi como que a los extramuros. Entonces, claro, Weimar tiene un movimiento neonazi bien fuerte y todas estas como algunos pueblos que están alrededor que se han volcado también como en el pasado barroco y todo eso. ¿Qué tan grande es esa ciudad? Weimar es pequeñito, Weimar es pequeña, es como un barrio de Bogotá, es como una localidad, sí, es pequeña. ¿10.000 habitantes? ¿15.000 habitantes? Son 65.000. Vale. ¿Y qué tan grande es eso? ¿Cómo sientes tú en proporción esta...? Estos movimientos, digamos, la cantidad de gente que pertenece, como a estos radicalismos, ¿se siente, se llega a sentir? Como... Claro, lo que pasa es que, digamos que el centro de la ciudad, el núcleo de la ciudad, pues es un núcleo universitario donde hay muchos extranjeros. Uno lo empieza a sentir en los extramuros de la ciudad, y muchas veces le dicen a uno, venga, no vaya a tal lado, no vaya a tal otro. Y ahí empieza uno a sentir, o en algunos pueblos que quedan aledaños. También, pues como yo no tenía nunca plata, entonces nunca podía movilizarme a ningún lugar. Entonces, me tocaba quedarme en Baima. Entonces, es una ciudad pues, de poblaciones flotantes. Entonces, digamos que en las festividades, pues ya no están todos estos extranjeros. Y ya puedes ver, pues, como... Ya se sienten las capas reales, claro, de, las la capas reales de la gente que vive allí. Claro, y ya pues a mí me daba miedo salir, entonces como que, claro, María. Bueno, y con ese frío me imagino. Claro, entonces creo que estos temas son muy interesantes, por ejemplo, cómo los pone sobre la mesa Löwenthal, porque claro, en este momento hay como un gran auge de la preservación y las memorias. Bauman también habla de eso, Bauman habla de cómo la memoria, él tiene un libro que se llama Maldad Líquida, pues como la memoria también empieza a ser súper contraproducente, o sea, que porque no podemos empezar a hablar de que es la memoria, el pasado por el pasado, porque es que hay una cosa muy bonita que dicen Löwenthal y Bauman, y es que el pasado no es estático, o sea, el pasado se mueve como el futuro, o sea, y el pasado se está actualizando, y hay una necesidad del pasado que es diferente en diferentes épocas, ¿no? Entonces, claro, el pasado es un gran tema a debatir, sobre todo en la esfera pública, es súper importante debatir el pasado. O sea, que, ¿cuál es ese pasado que nosotros vamos a contar? ¿No? ¿Desde dónde lo vamos a contar? ¿Y qué es lo que estamos considerando patrimonial? ¿No? Porque también en nombre del patrimonio pues, se han destruido acá barrios en Bogotá. Totalmente, ¿no? Todo el tiempo. Digamos, con el POT este que están intentando aprobar ahora, el estado de conservación de un barrio tan importante arquitectónicamente como es Pablo VI, va a caer básicamente para que puedan tumbarlo. Imagínate. Y poder densificar el área. Exacto. ¿Sí? Y eso, digamos, si pasa, pues no solo pasa en Colombia, pues, yo creo que pasa en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica pasa bastante, como que hay cosas que se deberían conservar. Que son realmente importantes como para la historia del desarrollo arquitectónico de la ciudad, de las ciudades, ¿no? Y lo primero que se hace es como destruirlo porque lo nuevo siempre es mejor, básicamente. Claro, y ahí digamos que Löwenthal dice una cosa muy linda, y él dice dos cosas que a mí me parecen así reveladoras. Él dice, primero, una sociedad tiene que estar como, tiene que entender o tiene que discutir cuál es el lugar de lo nuevo y lo viejo, porque en una sociedad debe convivir lo nuevo con lo viejo, o sea, no puede ser que preservemos todo, ni puede ser que arrasemos con todo, o sea, tenemos es que encontrar cómo vamos a comunicarnos desde lo nuevo con lo viejo y lo viejo con lo nuevo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado él dice, él tiene una idea del monumento muy bella, porque él dice, el monumento lo que tiene que mostrar no son unos valores fijos, sino que tiene que hablar de las paradojas históricas. O sea, realmente la historia es una gran paradoja, o sea, la historia no es un sistema de valores como inclinado hacia un lugar o hacia otro, sino que es una discusión. Entonces él hablaba especialmente sobre un monumento, que este monumento estaba en Sudáfrica, que era como sobre la colonización pues británica pues en Sudáfrica, luego de que desapareció pues como el apartheid. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con este monumento? Entonces dicen, no lo destruyamos, o sea, sigamos interviniendo el monumento y sigamos como interpelando ese monumento, porque él decía, es muy chévere porque, no era un monumento, sino era un edificio. Sigamos interpelando pues este edificio, pues porque tenemos que hablar de eso, de que la historia no es una sola versión, sino que son muchos relatos que están convergiendo, ¿no? Entonces, él dice, eso es lo importante del monumento, que te cuenta de la cantidad de relatos con los que se construye la historia. Claro. Digo, eso, aquí volviendo como trayendo uh-huh. un poco eso que estás diciendo, literalmente al espacio donde estamos uh-huh. ahora, pues este edificio tiene una historia que es realmente increíble, uh-huh. como que habla de un momento histórico del país muy uh-huh. importante, uh-huh. pero realmente esa historia no se conoce. ¿Sabes? Pues como que igual también la función de monumento, del monumento, como monumento, el monumento de los héroes uh-huh. es bien raro. Claro. ¿Sabes? Pues está metido dentro del Transmilenio, ¿no? Uh-huh. Es bien raro cruzar, ¿no? Uh-huh. Casi nadie sabe que uno puede entrar uh-huh. y pues que hay un espacio que puede ser utilizado acá uh-huh. adentro, ¿no? Y pues menos aún la gente sabe la historia. ¿Y cuál es? ¿No sabes? Mira, no. La historia es esta. Este monumento comienza como el monumento a los héroes de Corea. Ok. ¿Sí? La orden presidencial que se da en el 49 uh-huh. es construir, pues como en ese momento Colombia estaba apoyando la lucha anticomunista. Sí. Y pues lo que pasa es que Colombia manda a un grupo de personas, los mete en un barco. Ah, Corea. Y salen en Corea, pero pues las historias de estos personajes son desgarradoras porque ellos no sabían a dónde estaban yendo. Qué horror. ¿No? Y pues obviamente pues no les iba a ir tan bien y no les fue tan bien en el terreno pues bélico, ¿no? Obviamente muchos murieron, ¿no? Uh-huh. Y pues básicamente cuando comienzas a pasar toda esa historia, uh-huh. La orden presidencial es construir un monumento a los héroes uh-huh. de Corea. Este monumento, el diseño del monumento, se le hace a un arquitecto italiano que estaba viviendo en ese momento en Bogotá, uh-huh. que se llamaba Angiolo Mazzoni. Uh-huh. Él lo que hace, él terminó viviendo en Colombia porque salió expulsado de Italia por pertenecer al partido fascista y terminó acá viviendo en Colombia un tiempo y a él le encomiendan el diseño de este monumento. Re loco, ¿no? Sí, que iba a ser de 60 y tantos metros de alto, que iba a estar adornado con unos relieves en los extremos. Uh-huh. Aquí estamos en el punto cero de la autopista norte, ¿no? Que es también la autopista uh-huh. del Libertador. Por eso también es como muy simbólico que este edificio esté puesto acá. Uh-huh. Y la idea pues es que aquí en la Plaza de Armas iba a tener uh-huh. unas fuentes, unos espejos de agua, uh-huh. ¿no? Unas cosas aquí uh-huh. pues muy alusivas como a la historia militar. Uh-huh. Y en los lados, en los laterales, donde está hoy el centro comercial, por ejemplo, se iba a construir un complejo de viviendas militares, uh-huh. ¿cierto? Y pues efectivamente comienzan a construir el edificio, uh-huh. Pero en algún momento queda abandonado. Ah, ok. Mucho tiempo. Entonces hay unas fotografías de Manolachi que son súper lindas, sí. donde se ve este edificio, solo la estructura, o sea, sin los huecos, sí. todo, sin el recubrimiento donde están hoy la piedra muñeca y los nombres de las batallas, ah, y toda okay. esa historia. Eso simplemente es un recubrimiento que, pues, como se ve acá, no es más que una capa de pañete, sí. unos ladrillitos y una cosa ahí, ¿no? muy pequeño. Uh-huh. Pero entonces el monumento estuvo muchos años sin terminar. Ah. Y en ese tránsito pues llega Rojas Pinilla. Okay. ¿Sí? Y Rojas Pinilla, bueno, y esta es como mi lectura, pues un parte como un poco de la investigación que yo hice para hacer esta obra. Es que a mí, yo estuve intentando buscar qué pasó con Rojas Pinilla, ¿sí? Como por qué el Monumento a los Héroes de Corea se volvió el Monumento a los Héroes de la Patria, okay, ¿no? Sí, porque básicamente fue Pinilla el que tomó, tuvo que haber tomado esa decisión. Yo no encontré ninguna documentación oficial, uh-huh, al respecto. Pero digamos, yo aquí ya pues, como tomándome libertades, pues como interpretando un poco la historia, yo lo que siento es que el discurso de la guerra contra Corea no le servía tanto al tipo de gobierno que estaba intentando hacer Pinilla, uh-huh, que era más un discurso de unidad nacional. Y entonces, de alguna manera, y pues siendo como él, con su figura de dictador y tal, uh-huh, pues como que el rescatar los valores nacionalistas, ¿no? Como no solo los militares, sino como la historia de la revolución, ¿no? Claro. Creación de la república tiene mucho más sentido, claro, para este país, como para tener un monumento en la ciudad, ¿no? Claro. Entonces supongo que él debió haber tomado esta decisión por un tema muy por ese estilo, y él pues vuelve a construir el edificio, digamos, ya no sigue el plan original, sino que el edificio se corta como a una tercera parte. En su momento ese edificio tiene como 18 metros de alto, 16 metros de alto. Okay. Nunca se termina, y lo que iba a estar en el interior tampoco pasa. Wow. Aquí iba, uh-huh, a funcionar, pues, en el proyecto original, uh-huh, iban a funcionar unas criptas militares, el Museo de Historia, uh-huh, de Historia del Ejército y todas esas, sí, cosas, como que iban a haber varias cosas dentro del edificio, que nunca se construyeron. Wow. Claro, entonces esto simplemente se terminó, ¿sabes? O sea, como que realmente se logró terminar. No lo termina, de hecho, Pinilla, sino se inaugura en el gobierno de Valencia. Ok. ¿Sí? Y ahí más o menos se decide traer al Bolívar que está acá en el caballo que está en la entrada. Uh-huh. Ese Bolívar ecuestre estaba guardado en una bodega cerca del Campín. Y pues deciden traerlo casi hacia el final del proceso de construcción, pues para poner algo ahí, ¿sabes? Uh-huh. Pues entonces, claro, o sea, la historia es esa, ¿no? Y ahora, uh-huh, pues hay también como un plan con este edificio de tumbarlo, ¿sí? Uh-huh. Porque, pues muy paradójicamente, lo que se pues por el proyecto este de construcción del metro elevado, uh-huh, en esta parte del recorrido del metro van a quedar como el lugar donde los trenes se devuelven y no sé qué, como, uh-huh, el final de las líneas. Entonces tienen que tumbar el edificio, uh-huh, para pues, poder construir esto. Pero entonces, a mí me causa mucha curiosidad eso, porque lo que está, pues, como desde el acto presidencial, lo que se encomendó como monumento es realmente el edificio. Uh-huh. Pero lo que van a hacer es simplemente mover el Bolívar. Ah, okay. ¿Sí? Van a construir un nuevo edificio, mucho mejor, o un nuevo monumento, no tengo muy claro cuál es el plan exacto ahí, pero van a mover básicamente el Bolívar y van a tumbar esto. Okay. Pero tumbando esto, pues se pierde como toda esa historia oculta, sí, ¿sabes? Que, pues a mí, obviamente, pues me parece interesante porque pues, es como el motor, parte del motor de hacer esta obra, ¿sí? Claro. Pero yo sí creo que es una historia que uno debería saber, ¿no? Como que debería ser evidente. No, claro, claro. Pero yo también pienso que eso es un tema muy importante de discutir, porque, digamos, me voy a contar algo ahí. Y yo creo que puedo sonar hasta arbitraria y me pueden odiar, y no, pero, por ejemplo, el otro día discutíamos con amigos sobre lo de que se quemó este museo en Brasil. Sí, ¿sí? El Museo de Historia. Y entonces, sí, pero entonces también yo me pregunto muchas cosas, porque, o sea, el pasado está en los objetos. O sea, porque también eso es una trampa para mí, porque, y eso creo que es una discusión muy chévere de tener, porque hay gente que se pone muy brava con el tema, pero por ejemplo ahí, encontré un después cuando se incendió eso, bueno, tuve esta discusión con mi amigo que me decía, entonces usted quiere meterle candela a todo, y entonces yo le decía, no es eso, sino que me cuestiona es, porque estamos pensando que esa es la única manera de narrar nuestro pasado. O sea, o de construir un pasado. Entonces, preciso, salió un artículo de una antropóloga de la Javeriana, un artículo buenísimo, donde ella decía, pues mire, los museos también son patrocinadores o son constructores de los discursos nacionalistas y patrióticos, ¿sí? O sea, son propagandísticos. Entonces ella decía, acá, más allá como de la nostalgia del museo y, ay, ¿sí?, y de las fotos en el Facebook, o sea, es como preguntarse, bueno, ¿qué tipo de discursos somos los que estamos construyendo sobre el pasado? Porque realmente la gente no se pregunta eso. O sea, dicen, no, hay que preservar, hay que no sé qué, qué lástima, la nostalgia, ¿no? Como que está este tema de la nostalgia. Pero nostalgia frente a qué, o cómo, o dónde están las narraciones de la memoria, dónde deben residir. Porque, por ejemplo, también yo fui a un campo de concentración, a Buchenwald, creo que nunca voy a volver a eso, y yo me preguntaba, ¿y yo qué hago aquí? O sea, ¿yo por qué vengo a turistear a un lugar donde mataron miles de personas? Entonces le dicen a uno, no, es para que se preserve la memoria. Y yo decía, ¿pero qué memoria? ¿Sí? O sea, ¿cuál memoria? Sí, bueno, es que ese problema es bien denso. No, es chévere la pregunta. Claro, ¿cuál memoria? ¿Y si son los espacios, los lugares? Mira, hay una cosa, volviendo como a eso del museo, que además pasó cerca de lo de Notre Dame, ¿no? Sí. Como que fueron estos dos incendios. Sí. Yo, pues pese a que a mí me gusta conservar cosas, como que creo que se deben guardar cositas, yo creo que cuando el fuego, literalmente el fuego aparece, uno debería dejarlo que le haga lo suyo. Claro. Sí, es como, bien, pues se quemó en Notre Dame. Alejandría. Perfecto, se quemó. Se queman las vainas, ¿sabes? Es, claro. Es como, o sea, a mí me parece que, digamos, como entre el fuego y la bola de martillo, uh-huh, ¿sabes? Como que sea la decisión humana planeada de tumbar, uh-huh, y de acabar. Yo prefiero que el fuego haga lo suyo, ¿sí me entiendes? Claro. A mí me cuesta más, o sea, ahí en ese momento cuando la naturaleza toma fuerza y se manifiesta, ¿no? Y es incontrolable además, ¿no? Uh-huh. Porque en el caso de este, del museo este, eran estos personajes casi, uh-huh, que con bandecitos luchando, uh-huh, para salvar la colección, ¿no? Pues yo creo que ahí ya es mejor como dejar ir. Ya, listo, pues sí, se perdieron unas cosas, quedan en la memoria, pues muchas, digamos, hoy seguramente están digitalizadas y tal, y se pueden consultar de esa manera. Pero digamos que fue la misma naturaleza la que estaba de alguna manera hablando. Que es diferente, digamos, por ejemplo, a todas estas vainas que pasaron en Siria, de estos personajes dándole maceta, pues claro, y poniendo bombas, claro, en todas estas piezas, claro, ¿no? Que ahí ya hay una intención súper marcada de intentar, sí, anular claro, un discurso histórico. Claro, eso es diferente. Claro. Lo que pasa es que crees, quizás a donde me dirijo yo más es como esa fetichización histórica. O sea, como a mí me gusta mucho pensar como en las tradiciones orales. O sea, y siempre me pregunto, bueno, ¿en qué momento empezamos a pensar que la memoria radicaba en la preservación de un objeto? Y no pensamos, por ejemplo, que tiene que ver con la tradición de un relato, ¿no? O como en el cambio de un relato, porque hay una cosa muy bella de la tradición oral, y es que se transforma todo el tiempo y viene del pasado y habla del pasado, pero se está transformando. O, por ejemplo, yo pensaba mucho, por ejemplo, en Marcela Lagarde, que es una feminista mexicana, y ella tiene una parte de un libro que habla sobre el chisme y la reivindicación del chisme. Y ella decía, el chisme es súper poderoso porque habla como de esos lugares del conocimiento que no son oficiales, que no son racionalistas, pues sí, como que no están dentro de los como las vías de conocimiento validadas en la razón, pero que son súper importantes porque entonces las mujeres pueden acceder a conocimientos. O sea, en el chisme me advierten, en el chisme pues yo como que soy, observo más que lo que está pasando, ¿no? En el chisme también me cuentan pues como conocimientos, ¿no? Entonces también yo pienso que también se ha pensado que el pasado como que se anida en los objetos o en los espacios, pero se ha dejado de lado que el pasado también, digamos que está en los relatos, está en el contar cosas, ¿no? Está, y creo que eso también es muy valioso porque, claro, estamos en la era de la fijación, ¿no? O sea, todo debe ser fijado, todo debe ser constatado, todo debe ser revisado, ¿no? Y nuestra experiencia del pasado es muy especulativa porque además es como tiene que ser tan fiel como era el pasado, que eso nunca va a pasar. Claro. Hoy justamente fui allí a Unilago, uh-huh, y vi una publicidad, no me acuerdo de qué cosas, pero decía, era era una foto de algún personaje, además de un hombre mono, ¿no? Así como acuerpado, ¿no? Pasándola bien con una sonrisa inmensa, ¿no? Y el copy de la empresa publicitaria decía algo así como: si no tomaste una foto, no existe, ¿no? Es como que eso, ese asunto de hoy querer como guardar todo, ¿sabes? Como que eso también está siendo impulsado no solo por discursos, obviamente, pues estatales y tal, sino también sobre todo por el capital. Claro. ¿Sabes? O sea, es como si no tomamos una foto de esto que estamos haciendo, no existe. Yo necesito una memoria en mi teléfono, en mi cámara. Claro. Para que pase, para guardar eso y después una conexión a internet para subirlo a Instagram, ¿no? Y mostrar que realmente esto pasó. Exacto. Digamos, hay una cosa que está pasando ahora, que digamos el sábado cuando hicimos la primera transmisión acá dentro del espacio que estábamos con el Papas, está pasando diferente, y es que yo no sé si hay alguien que nos está escuchando, ¿sabes? O sea, y esto, la vez pasada la gente podía entrar y subía, tal, entonces, sí. Por lo menos uno veía que había gente. Yo no sé en ese momento si esté pasando, si realmente esta sea una conversación, digamos, que yo la estoy grabando. ¿Sí? Que solo estamos teniendo los dos. Probablemente estemos solos en este edificio. Pero eso me parece chévere. Pero exacto, a mí me parece buenísimo. O sea, yo la estoy grabando porque no sé, o sea, ¿sabes? Como que no sabía si grabarla, y dije, pues más bien la grabo porque no sé si después pues quiero hacer algo con eso. Se puede, sí, exacto, pues retransmitirlo es una opción, ¿no? Pero sí estaba pensando en eso, ¿sabes? Es como, pues, fijar qué, ¿sabes? Es como, si alguien la está escuchando bien, ¿no? Muy bueno para las personas, ¿no? Pues que puedan acceder como a nuestra charla. Pero en últimas también nuestra experiencia es lo valioso en ese momento, ¿no? Claro. Y no necesitamos, pues yo pienso que uno no necesita como estar realmente pegado como, sobre todo de la imagen, en el caso de esta publicidad, pero como estar realmente pegado de medios magnéticos para acordarnos, ¿no? Probablemente nuestra memoria en unos años nos vamos a acordar que nos sentamos acá, y eso va a ser suficiente, digamos, pues como un recuerdo para nosotros, como de nuestra experiencia, y va a ser súper potente. Precisamente, mira que en este libro de Marta Rosler, ella tiene un trabajo que ella hizo en Finlandia, y es sobre los jardines, pero es muy loco porque el único registro que hay de ese trabajo es el relato, no hay fotos. Entonces, eso a mí me parece súper interesante. O por ejemplo, una vez me estaban entrevistando sobre qué pensaba yo sobre los registros en performance. Y yo les decía que a mí los registros más interesantes, por ejemplo, de María Teresa Hincapié, eran los registros hablados. O sea, antes de ver fotos de María Teresa Hincapié, a mí me contaron los performances de María Teresa Hincapié. Claro, además es que las fotografías, no sé, uno ve esta pieza de ella limpiando las vitrinas, ¿no? Pues uno ve una foto de ella así como dándole un beso, en esta foto es icónica, esa pieza. Sí. Pues esa foto cuenta como el momento que le pareció impactante al fotógrafo, pero las historias de las personas que pudieron haber visto la pieza, inclusive como las descripciones que se hacen de lo que pasó, son mucho más potentes que una sola imagen. Claro, es que yo creo que se ha abandonado mucho el tema del relato, la verdad, y a mí el relato sí me parece muy importante, porque, claro, como que creemos que los objetos son garantía de las que constatan algo, ¿no? Entonces pensamos que, claro, como tenemos este edificio de hace tanto, no sé qué, entonces estamos constatando algo, ¿no? Pero no tenemos en cuenta que realmente los objetos no son la pura constatación, o sea, como que... Y porque además tenemos que constatar algo, o sea, ¿no? Que eso es como el problema que yo veo en esa fetichización del pasado y en esa industria cultural que además pues abarca también el problema patrimonial, ¿no? Bueno, oye, y volviendo ahí como para el asunto como del trabajo de nosotros los productores culturales y artistas, ¿tú cómo ves, cómo sientes tú desde tu experiencia? Sí, como tú eres un artista, digamos, que ha logrado mantener como la producción, ¿no? Pues que todos sabemos lo difícil que es como seguir produciendo después de que uno se gradúa de la universidad, no sale y tal. Y digamos, eres una persona activa en el medio, ¿no? ¿Cómo sientes ese asunto de vivir del arte? No, pues eso es muy utópico, o sea, es como la gran, no sé si mentira, pero... como la gran ilusión que se vende. Creo que hay muchos, yo lo he llamado como muchos espejismos cuando uno comienza a estudiar artes y cuando uno comienza a hacer arte, hay mucho espejismo ahí y no es fácil, pues uno tiene que planificar muchas cosas hasta su vida personal, tiene que planificarla sí. Para poder hacer esto. Sí, últimamente en estos días que me han hecho esas entrevistas en medios que hace una pregunta muy chistosa, es como ¿de dónde viene tu amor por el arte? Una cosa así, como que siempre esperan que uno les dé una respuesta como del genio, ¿no? Como, sí. No, yo siempre he sido artista, o cosas sí. Así, ¿no? Yo les decía, pues como pensando así en el aire, es como, claro, uno no sabe lo que se mete, ¿sabes? No, como no que a mí sabe. Realmente me apasiona esto, o sea, realmente sí. Esto es un motor muy grande también en mi me vida, gusta. Me gusta mucho, pero uno realmente no sabe lo que se mete cuando se mete en esto. No, se mete uno en una vaca loca, o sea... Pero, o sea, sí, o sea, yo sé por lo que me estás diciendo, pero fíjate que al mismo tiempo, yo creo que uno... O sea, es muy difícil la cosa, pero uno tiene demasiadas, también al mismo tiempo tiene demasiadas herramientas para ganarse la vida. Claro. ¿Sabes? Como que no es, o sea, vivir del arte no es solo como vender cosas. Vivir del arte es poder hacer, no sé, dictar clases. Claro. Escribir un texto, que te paguen por dar una conferencia. Claro. Bueno, de todo eso, digamos, esas son vainas que casi nadie paga en este país y tal, lo sabemos. Pero digamos como que uno sí puede... como vivir de las herramientas del arte, ¿no? Sí, vivir claro. Vivir como de los diferentes circuitos que están alrededor del arte, ¿sí? O sea, como que, claramente, creo que esto lo hablamos hace un tiempo, es como que el artista no es solamente la persona, esa concepción del artista que puede tener la gente, que es el artista creador de vainas, sino es el artista que es periodista, el claro. Artista crítico, el artista no sé qué, ¿no? Y pues como que a mí también eso me parece lindo de poder vivir del arte desde las herramientas que le da uno a ver claro. Esto. No, y ahí, eso es, claro, yo creo que en este momento como esa noción del artista está mucho más amplificada, ¿no? O sea, ya no se refiere solo al artista o el hacer del arte como desde la obra de arte, sino también, y hay compañeros nuestros, colegas nuestros que lo hacen desde la investigación, lo hacen desde la escritura, que eso sí me parece muy interesante, a pesar de que todo esto es una re vaca loca. No es que yo sea pesimista, lo que pasa es que también soy realista con que estamos en un medio pues que no es fácil. Pero sí, sí es muy chévere pensar y saber que hay esta noción amplificada del artista, porque también como, digamos que para los grandes públicos el artista es el puro productor de objetos, ¿no? De arte. Y pues a mi manera de ver el arte, pues no, el arte también es una producción de pensamiento, que creo que eso a veces se olvida un poco, como que el arte también construye maneras de pensamiento, no solo objetos estéticos. Y también es un lugar muy interesante para plantear preguntas. O sea, las investigaciones que yo he visto desde el arte son interesantísimas, o sea, pues como que permite otros flancos que no dan la antropología, que no dan la sociología, que pues también son importantes, pero que digamos ellos no tienen la flexibilidad suficiente como área de conocimiento para poder incluir esas preguntas, ¿no? Que se pueden incluir desde el arte. O sea, nosotros nos podemos saltar muchos pasitos, muchos nos tomamos permisos, libertad, sí, claro. Que yo creo que eso es chévere. No, eso es buenísimo. Buenísimo, porque esas son las libertades que, digamos, desde la estética y desde las cosas poéticas que uno hace, claro. Pues que permite realmente potenciar esas preguntas de las que estás hablando, que es lo que hace el arte. Claro, claro, y además porque el arte también puede desplazarse hacia otras metodologías, que eso también a mí me parece importante. Creo que el problema es pensar que el artista es un puro productor de objetos, o sea, creo que ahí sí hay como un problema. Claro, y en esa medida es que donde, volviendo de nuevo al punto de las universidades, ¿no? Como que aquí se gradúan muchas personas, pero también sí el discurso que se les entrega a estos artistas en formación es como, mire, no es como, no sé, que me dijeron en la universidad, es como, de todos ustedes, tal vez uno viva del arte, ¿no? Pues digamos que sí es cierto, si uno ve como la cosa... Sí, claro. Nosotros hacemos que simplemente vender obras. pues ahí sí es cierto, digamos, la cosa, esa predicción. Pero realmente el medio es muy grande y las herramientas que uno tiene también son muy grandes. Uno realmente puede llegar a vivir de esto. Y yo creo que saldría menos gente frustrada también de las academias, que se retiran, como literalmente se van del medio artístico porque se sienten totalmente excluidas, porque no pueden llegar a ser ese uno, ese una persona, ¿no? Sí. Y que pueden ser gente súper valiosa que pueda aportar desde otros lugares. Exacto. ¿Cierto? Como que si estos, si estas nuevas generaciones piensan esto, salen de la universidad pensando como, mire, yo voy a ser artista, estudié arte, no sé exactamente qué me va a ganar la vida, pero sé que puede ser que haga obras, o si no, puedo hacer esta otra cosa, ¿no? Claro. Y esa práctica expandida del arte, yo creo que puedes hacer, pues puede traer como que el medio realmente se consolide, que pasen cosas pues interesantes, y sobre todo que la gente no, pues se mantenga, ¿no? Y no se vuelva un problema, y no se le vuelva un problema de la vida, como se nos ha vuelto a todos, pues que hemos decidido como apostarle a esto y seguir apostando desde la creación, sí. Pues que se le vuelva un lío eventualmente como vivir. Claro, y la otra es que, claro, yo creo que es culpa como de todo este tema de la expresión, ¿no? Como decirle a la gente, o sea, usted debe expresarse, ¿no? Y como que el arte es puramente como una herramienta expresiva. Yo creo que el arte ya no se instala solo en ese lugar, o sea, sí, hay algo de la expresividad ahí, pero no creo que sea el único espacio posible del arte en este momento. O sea, en este momento el arte creo que tiene unos horizontes mucho más amplios, ¿no? No sé si eso tenga que ver con el capitalismo, no sé si eso tenga que ver con formas de producción, pero sí creo que las universidades en ese sentido deberían ser mucho más realistas, y no solo como enseñar como una herramienta expresiva, sino también como empezar a ver que hay muchos factores que están jugándose pues como dentro del arte pues hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ha sido una gran conversación. ¿Tienes algo más que agregar? No, estuvo muy chévere, me gustó, chévere, chévere si volvemos a hablar así. Chévere. Si hacemos otro día. Vale, cuando quieras. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Y esto fue nuestra primera sesión de lecturas en vivo en el Monumento al Tornillo Desconocido.